Compañeras, compañeros, una plaza más para los trabajadores, una plaza más para los trabajadores y trabajadoras de Santa Fe, esta vez unidos, la salud y la educación completa. Quiero saludar una vez más a esta unidad que crece, que cada vez más tiene raíces y a lo largo y a lo ancho de la provincia crece, se profundiza, se consolida. Por eso hoy tenemos compañeros de todo el norte de la provincia de Santa Fe, de Intillaco, Villocampo, Reconquista, Román, Vera, Gobernador Crespo, también de San Cristóbal, de Ercilia. Tenemos compañeros de Humboldt, tenemos compañeros de todos los rincones de la provincia. ¿Cómo olvidarme de los compañeros de Rosario, que también están aquí? Y vaya la solidaridad de la seccional Santa Fe, pero de toda esta plaza, para los compañeros y los delegados y delegadas de la escuela del sur de la provincia, que tiene el nombre de un santito patagónico, que son agredidos, denunciados penalmente por su trucho empleador. Esta unidad que hoy expresamos aquí es muy lógica, y a pesar de que muchos comunicadores sociales socarronamente nos preguntaban si íbamos a hacerle paro a este nuevo gobierno provincial porque era de un signo político amigo y cosas por el estilo, esta es la respuesta, compañeros. Los docentes, las docentes, no solo no cambiamos de idea, tenemos una profunda dignidad, tenemos una profunda vocación de servicio, de lucha, porque nuestras resoluciones no solamente nos afectan a nosotros, somos seguramente el referente de todas las luchas, de todos los sectores, de toda la provincia. Por eso, compañeros, no aceptamos migajas. Por eso, compañeros, lo decimos públicamente. Y una vez más, no somos los dirigentes gremiales los que definimos qué hacer con la política salarial. En los sindicatos docentes, son los docentes los que deciden. Y a los docentes no se los engaña. No hay nadie que nos pueda engañar, ni nadie que pueda venir a condicionar que si aprueban la ley, que si los recursos, que si el déficit provincial, que si el endeudamiento, que si esto, que si lo otro. Las obligaciones del Estado es cumplir con los trabajadores. Y compañeros, estoy seguro que esta demostración, que esta masividad expresada hoy aquí en unidad, le está diciendo al gobierno que tienes que apurar las cuentas, que tienes que proponer cuanto antes quieres que ganemos los trabajadores, porque cuanto antes tenemos que resolver, de lo contrario, lucha, lucha y más lucha. Luche, luche, luche, que se escuche. Luche. Algunos medios de comunicación dicen, que mañana a las 17 hemos sido convocados a discutir la propuesta salarial. Lo dicen los medios de comunicación. A mí no me llegó ninguna convocatoria. Y me llama la atención que nos convoquen. Los compañeros de UDA mañana tienen paro. No creo que el gobierno quiera hacer una convocatoria cuando hay un gremio de paro. Pero sí, si aún así nos invitan, nos convocan como corresponde, a las 17 o a la hora que quieran, estaremos prontos, pero para defender la dignidad de todos los trabajadores y trabajadoras. Así que, compañeros, esto de hoy, que les sirva de escarmiento, y si no, tendrán muchas plazas de la dignidad de todos los docentes y de todas las docentes. ¡Hasta la victoria, compañeros! ¡Siempre en unidad!